From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Al menos 10 palestinos murieron hoy a medida que Israel continúa un nuevo ataque en la Franja de Gaza. Entre los muertos se encuentra una mujer desarmada. Era una de varias mujeres palestinas muertas por soldados israelíes cuando huían para servir de escudos humanos frente a una mezquita que albergaba militantes. Mientras tanto, un niño de 4 años murió por las heridas provocadas por un bombardeo israelí el jueves. En Irak, más de 50 personas murieron el jueves en incidentes violentos en todo el país. Entre los muertos estaba el decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Bagdad. El decano, Hassim al-Assadi, regresaba a su casa cuando su coche fue prendido fuego por atacantes enmascarados. Su esposa y su hijo también murieron. El Ministerio de Educación de Irak dice que 155 académicos han muerto desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. Mientras tanto, aumenta el número de bajas de Estados Unidos. Al menos 5 soldados estadounidenses murieron el jueves. Las muertes sucedieron inmediatamente después de que el número de soldados muertos en octubre llegó a 105, la cifra más alta en un mes en casi 2 años. Mientras tanto, el principal portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Irak comparó la actual violencia en ese país con una obra de arte. El general William Caldwell habló el jueves en Bagdad, donde dijo: "Toda gran obra de arte atraviesa fases desordenadas mientras está en transición. Un trozo de barro puede convertirse en una escultura. Gotas de pintura pueden transformarse en pinturas inspiradoras". Los comentarios de Caldwell tuvieron lugar al mismo tiempo que el Pentágono anunció que aumentará sus esfuerzos para influir en cómo los medios cubren Irak. Funcionarios del departamento establecieron una unidad de respuesta rápida que puede proporcionar una reacción rápida a las noticias y más invitados de las Fuerzas Armadas para la radio y televisión. Un alto oficial militar le dijo al New York Times que el Pentágono está completamente dedicado a intentar controlar el mensaje sobre Irak. En otra noticia de Irak, un periodista iraquí fue hallado muerto casi 2 semanas después de que había sido secuestrado. Abdul Majid Ismail Khalil escribió para varios periódicos iraquíes. Al menos 87 periodistas murieron desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. El New York Times informa que el gobierno de Bush y destacados congresistas republicanos están intentando cerrar la oficina que supervisa la corrupción y el abuso en la reconstrucción de Estados Unidos en Irak. Una disposición anexa al proyecto de ley de autorización militar de este año dice que la oficina del inspector general especial para la reconstrucción de Irak cerrará el 1 de octubre del año próximo. La oficina es dirigida por el abogado republicano Stuart Bowen. Las investigaciones de Bowen causaron la acusación de varios funcionarios estadounidenses por cargos de corrupción, trabajo inútil e inepto por parte de grandes empresas contratistas, y descubrieron que el Pentágono no rastreó adecuadamente miles de armas entregadas a los soldados iraquíes. El congresista demócrata Henry Waxman dijo: "Parece que el gobierno quiere silenciar al mensajero que nos está dando información sobre el gasto y el fraude en Irak". En Nicaragua, se acerca el cierre de la campaña electoral en las elecciones presidenciales del país. Los votantes se dirigirán a las urnas el domingo en una campaña que llamó poderosamente la atención del gobierno de Bush. La Casa Blanca amenazó con sanciones económicas y con el retiro de ayuda si los votantes eligen al líder sandinista y expresidente Daniel Ortega. Ortega cerró su campaña el jueves en Managua. Daniel Ortega dijo: "Tenemos derecho y por amor a Dios les pedimos que nos den la oportunidad de gobernar en paz para sacar a este país de la pobreza". Ortega lidera actualmente las encuestas con el 34% de intención de voto. Está a tan solo un punto porcentual de evitar una segunda vuelta. En la Organización de las Naciones Unidas, tanto Estados Unidos como Venezuela se proclaman victoriosos en el estancamiento de la contienda entre Venezuela y Guatemala por un puesto vacante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ambos países latinoamericanos acordaron nominar a Panamá para el cargo, luego de que ninguno logró atraer una mayoría de 2/3 de votos. El jueves, el embajador venezolano Francisco Javier Arias Cárdenas dijo que su gobierno había enfrentado la intimidación de Estados Unidos. El embajador venezolano dijo: yo creo que hemos ganado realmente, hemos ganado en respeto, ha ganado la Asamblea General en libertad, hemos ganado los países pequeños enterándonos de nuestra fortaleza, y creo que deben haber ganado, si quiere aprender la lección, el señor Bolton y el gobierno del señor Bush, que no pueden imponer las cosas a la fuerza. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, dijo que el gobierno de Bush logró su principal objetivo. John Bolton dijo: nos hubiese encantado trabajar con Guatemala en el Consejo. Ahora estamos deseosos de trabajar con Panamá. Si de hecho el GRULAC lo aprueba, yo diría que la derrota de Venezuela ciertamente cumple con nuestro principal objetivo. Un grupo humanitario británico afirma que el 98% de las personas que murieron a causa de bombas racimo durante las últimas tres décadas eran civiles. En un nuevo informe, la organización Handicap International dice que casi un tercio de las víctimas eran niños. Actualmente, se calcula que hay cientos de miles de municiones de bombas racimo desperdigadas en Líbano tras la invasión israelí del verano pasado. Esta noticia es de Estados Unidos. Una nueva encuesta indica que los demócratas obtendrían los escaños suficientes para lograr el control del Senado. Los candidatos demócratas tienen al menos una pequeña ventaja en Pensilvania, Ohio, Missouri, Montana, Virginia y Rhode Island, 6 de los 7 estados más vulnerables para los candidatos republicanos al Senado. Los demócratas necesitan conseguir 6 escaños para obtener la mayoría en el Senado. En un acto de campaña llevado a cabo el jueves en Montana, el presidente Bush desestimó los resultados de la encuesta y predijo una victoria republicana. Bush dijo: como ustedes recordarán, ya hemos pasado por esto antes, en 2004. Algunos de ellos estaban eligiendo oficinas en el ala oeste de la Casa Blanca. Los de la mudanza nunca recibieron el encargo y lo mismo sucederá el 7 de noviembre. Obtendremos la mayoría del Senado y en la Cámara de Representantes. El gobierno de Bush anunció una nueva política que elimina la cobertura de Medicaid automática a los recién nacidos que sean hijos de trabajadores indocumentados. Anteriormente, los bebés de trabajadores indocumentados eran asegurados si la madre tenía cobertura médica durante el parto. En virtud de la nueva política, los padres deben llenar solicitudes para la cobertura médica del niño y proporcionar documentos para probar su ciudadanía. Los médicos dicen que este cambio de política dificultará que los bebés reciban asistencia médica en su primer año de vida. Obtener una partida de nacimiento puede demorar semanas y muchos padres indocumentados no presentarán solicitudes por miedo a ser denunciados a las autoridades de inmigración. El doctor Shay Bergelheimer, presidente de la Academia de Pediatría estadounidense, dijo: esta política castiga a los bebés que, según la Constitución, son ciudadanos porque nacieron aquí. Associated Press informa nuevos detalles en el caso de abuso doméstico del congresista republicano Don Sherwood. El año pasado se reveló que Sherwood tenía una relación extramatrimonial con una mujer que lo acusó de golpearla. Una fuente cercana al caso ahora informa que Sherwood logró un acuerdo de $500,000 y que le pagará a su ex amante más de la mitad del importe luego de las elecciones parlamentarias. La mujer, Cynthia Orr, perdería parte del dinero si habla públicamente del caso. Sherwood es conocido como un conservador de los valores familiares y actualmente se encuentra en una reñida carrera por su reelección. Y en otro escándalo que estremece al ámbito republicano, un destacado opositor del matrimonio gay renunció a su cargo de director de uno de los mayores grupos evangélicos del país por acusaciones de que le pagaba habitualmente un acompañante masculino para tener sexo con él. El reverendo Ted Haggard dirige la Asociación Nacional de Evangélicos, que cuenta con 30 millones de miembros, y la Iglesia Nueva Vida. La persona que lo acusó, Mike Jones, de Denver, dice que decidió revelarlo cuando escuchó que Haggard estaba liderando una campaña pública contra el matrimonio homosexual. Jones dice que Haggard le pagó para mantener relaciones sexuales con él casi todos los meses durante 3 años y que generalmente inhalaba metanfetaminas antes de sus encuentros. Jones dice que tiene mensajes de voz de Haggard y un sobre que él utilizó para pagarle. Un pastor de la Iglesia Nueva Vida le dijo al canal de televisión de Denver que Haggard había admitido que algunas de las acusaciones eran ciertas. Esta noticia surge mientras los electores de Colorado y de otros 7 estados se preparan para votar el martes sobre enmiendas que prohíben el matrimonio gay. Democracy Now!